Bueno, con alegría y la reflexión es positiva porque la atmósfera que se está generando, la verdad es que los espacios para que muestren y compartan sus expresiones artísticas generalmente son en contextos de torneos, de competiciones, a veces comerciales en caso de bares, y acá la verdad es que hay una se complementaron con un respeto, una buena onda, un valor muy lindo, muy grande, muy valioso, y está buenísimo desde el lugar donde vinieron. Recién estaba leyendo poesía a una chica y estaba lleno de rockeros. Cuando terminó, una ovación, no sé, estuvo la verdad muy linda la atmósfera que se generó con esto. Sí, sí, que se unan, que sepan que hay lugares donde van a tener espacio, escucha, contención, espacio sobre todo, ¿no? Que tengan lugares, espacios. Bueno, gracias a ustedes por estar acá mostrando estas cosas que son muy importantes para los jóvenes y para toda la ciudad.